2. Montes ríe y yo con él. fácil cuando sabes que te ha sido el error. Mi matadero clandestino hace algo parecido. ¿Qué le voy a hacer si no vamos a la misma velocidad? Te echaré tanto de menos que las manos se duermen. Te echaré tanto de menos que no sé cómo parar esta este canción. Guagua ya no sabe si estás muerto. Una tarde puede ser más larga si con humo la acompañas, si con humo la velamos y nos vamos hacia arriba.